Qué maravilla, queridos amigos. Estamos en la gruta de la Eremita, estamos en la morada, humilde morada de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Mírenlo, mírenlo. Está ahora mismo elevado sobre sí mismo, a 1.5 metros de altura. Baja un poquito porque se percata de nuestra presencia. Ya se incorpora a la vida terrena, ya está entre nosotros. El Verbo se hizo carne y cantó entre nosotros. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por descender, para ponerte a nuestra altura. Bueno, vamos a ver, que hoy estamos caminando hacia Santiago y estamos por tierras del Bierzo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Andábamos ahora por esas tierras mágicas que están debajo de los montes Aquilanos. El famoso monte de la Quiana, debajo del cual sí que se situó un eremita importante, que este sí que lo era, que era San Genadio. Sí. Y dio lugar a lo que es toda la Tebaida Berciana o el Valle del Silencio. Sí. Con la magnífica localidad de Peñalba de Santiago. Y es el Valle del Silencio. El Valle del Silencio. Y sabes, la leyenda es muy bonita, muy bonita, muy bonita. A ver. Resulta que como San Genadio necesitaba para meditar toda la tranquilidad del mundo, todo el silencio del mundo, dijo, estaban los pájaros, el agua, el viento, todas esas cosas, dijo, callad. Y todos quedaron en silencio y desde entonces se le llamó el Valle del Silencio. Mira, San Genadio, la verdad, mira, yo, tal, mi respeto y tal, pero un poco dictador sí que no salió, Pero es que el hombre tenía que meditar. Ya, hombre, pero que le molestaba el trino de los pájaros o el arrullo de las aguas. Sí, pero fíjate lo que le pasó a San Virila, que se quedó con el trino de un pájaro y estuvo 300 años meditando. 300 años, ¿eh? Entonces sí que se vivía bien, Son estas cosas que suelen suceder, bueno, con los eremitas y estas gentes. Vosotros que sois así, los de vuestra casta. Bueno, pues estamos en el Valle del Silencio, recorriendo el Bierzo. Por ahí está Cacabelos, por ejemplo, ¿no? Sí, ya he salido de, vamos, y ya vamos de Ponferrada hacia Galicia, nos encontramos con la localidad de Cacabelos, que tiene un vino magnífico. Sí. Eso era también zona de control del temple. Hay también una pequeña controversia histórica, porque sabes que el tercer y último emperador hispano de Roma, Teodosio, nunca se sabrá bien si nació, porque se sabe que nació en Cauca, en una localidad llamada Cauca, pero se atribuye eso a Coca, Segovia, y otros dicen que no, que en realidad era Cacabelos. O sea, que siempre estamos ahí con la polémica sobre dónde nació Teodosio. ¿Y por qué no? Porque aquella era una zona absolutamente tocada por los romanos. No olvidemos que estamos a muy poquitos kilómetros de las médulas. Que sí. Las grandes explotaciones de oro romanas, ¿no? Que era la inmensa provincia de Galaecia, que era mucho más grande de lo que es ahora. Y abarcaba toda esa zona, sí. Pero es que además es que esta zona era especialmente importante para los romanos, porque aquí tenían minas de oro, tenían minas de hierro, y además aquí se construían las armas que luego se difundían por todo el imperio. Sí. Y buena parte del oro que pagaba las legiones, ¿verdad?, salía de ahí, de las médulas. Efectivamente, de las médulas, durante aproximadamente 400 años de explotación, sacaron del orden de, no sabría decirlo, 900 toneladas de oro, creo que es aproximadamente. Oye, pues no está mal, ¿eh? No sé la cifra exacta. Sí, no, algo sacaron según dejaron el terreno, ¿eh? Según dejaron el terreno, algún gramo debieron sacar. Las médulas son una forma de explotar el mineral muy de película western, sí, a base de tirar grandes chorros de agua contra la montaña y luego en los lavaderos pues ir extrayendo las pepitas del mineral. Sí. ¿Eh? Y, pero, bueno, eso lo llamaban ruina montium. Pero al menos quedó una zona curiosa, ¿verdad? Una zona bellísima que es patrimonio de todos, las médulas en León, sí señor. Sí, efectivamente, han dejado allí una extraordinaria huella de su paso. Sí. Y, como decíamos, la zona de Cacabelos es ya prácticamente la antesala de Galicia, porque ya vamos a entrar en las tierras mágicas que empiezan en Ofebreiro. ¿Ofebreiro? Ofebreiro, con sus payosas ancestrales ahí en aquellas alturas donde hubo varios hospitales para los peregrinos. A partir de aquí ya entramos en tierras gallegas y ya dejamos la vieja Castilla, el viejo León, Bueno, más León que Castilla, porque en aquella época era más León que Castilla. Sí, sí, sí. No toquemos mucho ese asunto. Que, León. Dejamos atrás el viejo reino de León. Efectivamente, porque no vayamos a generar susceptibilidades. Eso es. Y aquí a la mínima, ¿verdad? Te envían el correo. Bueno, sea de quien fuera, sí. Es una tierra absolutamente extraordinaria, que tiene rincones especiales, como por ejemplo el monasterio de San Pedro de Montes. Uh-huh. Que aunque desgraciadamente la desamortización de Mendizábal lo redujo a, bueno, a lo que es hoy, que es una ruina noble, pero no deja de ser una ruina. Sí. En aquellos valles no solamente tienen huellas de los eremitas y de todos aquellos que se reunieron allí, de los templarios, también lo que tienen es una naturaleza absolutamente exuberante, sí, llena de árboles de hoja caduca, castaños, tilos, musgos infinitos, sí, que una maravilla natural. Que tengamos que recomendar que la época de visitar esta región, todas las épocas son buenas, pero el otoño es especialmente espectacular por la riqueza cromática que se provoca en aquellos bosques. Pues con esa propuesta de visitar la zona gallega en otoño, vamos a cerrar este espacio de hoy. La próxima semana te vamos a dar libre, Juan Ignacio, que te has portado bien, te vamos a dar una semana de asueto. Para que puedas trabajar en algo y así pagar tus deudas. Y hoy vamos a culminar con un cántico, no sé, medio leonés, medio gallego, o cómo. No, mira, hoy estaba pensando yo que ya que íbamos a hablar un poquito del Valle del Silencio, de la naturaleza, me gustaría traer aquí a Antonio Machado. Muy bien. Antonio Machado, a quien musicó el desaparecido tristemente Hilario Camacho. Ajá. Uh-huh. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, desperté, quien enturbia ya mi sueño. Mi corazón latía atónito y disperso, y el limonar florido, el cipresero, el huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos, y todo en la mente se perdía como una pompa de jabón al viento. Ladies and gentlemen, Juan Ignacio Cuesta, más conocido por todos como el Franco Battiato español, ¿eh? Estamos a... Bueno, muy bien, Juan, un abrazo tremendo y hasta la semana que viene, no, hasta la otra, ¿eh? Muy bien, Juan Antonio. Que lo pases bien.